compañeros. Yo soy Mabel, Mabel de Convergencia Socialista. Soy estudiante del CBC de Montes de Oca. Y aparte de eso, soy obrera. Soy obrera del Guión del Vestido, como Zenón, que estuvo acá, que es de Brumbo, ¿no? Yo no soy de Brumbo. Les digo, compañeros, después que escuché a la compañera que recién escuché, yo soy de una organización pequeña, la verdad, le digo, me da un poco de cosa hablar, ¿no? Porque hablar ante un gran monstruo, como se planteó la compañera, no sé si me animo a hablar, pero sí, lo tengo que hacer, compañero. Y yo le voy a contestar al compañero del PO, que no me acuerdo qué compañero es, porque hablaron muchos, pero sí me acuerdo lo que dijo, que el compañero planteó que nosotros, prácticamente los que estamos apoyando a los chacareros, pero en general dicen el campo, dijo que no entendemos a Trotsky, que no entendemos a Lenin, que nos mandan a estudiar, ¿no? Bueno, puede ser que el compañero sepa mucho y nosotros no sepamos nada, puede ser. Digo, y que también ponen a los chacareros del mismo nivel que de la sociedad rural, que migren, que explotan trabajadores, y la mar en coche, ¿no? Cosas que nosotros conocemos y acá todos sabemos, compañeros. Acá nadie desconoce eso. Ahora, yo quiero que los compañeros que tienen tanta claridad, que me explique el peor, ¿cómo puede ser, compañero? ¿Cómo pudieron haber planteado que Nito Artaza era piquetero, compañero? O se equivocaron antes, compañeras. O se equivocan ahora. Hay que aprender a separar la paja del trigo, compañero. Y acá lo que estamos planteando nosotros es que hay un sector en pugna, que es el sector de los chacareros, que hoy está luchando en la trinchera en contra de este gobierno. En contra de este gobierno, porque quiere imponer un modelo, este gobierno de hambre, un modelo que quiere saquear este país. Y acá hay un grupo en pugna que está luchando, y los luchadores, los grandes izquierdistas, los grandes revolucionarios, que hoy tendríamos que estar rompiéndonos los sesos, a ver cómo hacemos para que ese sector venga hacia los trabajadores, hacia los estudiantes, hacia los luchadores. No, lo queremos dejar en manos de la derecha, compañero. Esa es la lucha que estamos planteando, compañero, y no otra. Basta de confundir, compañero. Queremos ser claros. O estamos con los chacareros o estamos con el gobierno, compañero. Nada más. Matías.